Lección número 10. Nuestra esperanza. Para el 4 de septiembre del año 2010. Redención para judíos y gentiles. Sábado 28 de agosto. Para memorizar. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos capítulo 9, versículo 18. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos capítulo 9, versículos 13 y 15. ¿De qué habla Pablo aquí? ¿Qué sucede con la libertad de elegir sin la cual poco de lo que creemos tiene sentido? ¿No estamos libres para elegir o rechazar a Dios? ¿O la Biblia enseña que ciertas personas son elegidas para ser salvas y otras para perderse sin poder elegir nada? La respuesta está en mirar el cuadro completo de lo que dice Pablo. Él sigue mostrando el derecho que tiene Dios de escoger a quienes Él quiere usar como sus elegidos. Después de todo, Dios tiene la responsabilidad final de evangelizar al mundo. Por lo tanto, ¿por qué no puede elegir como sus agentes a quienes quiere? Mientras no le prive a nadie la oportunidad de salvación, esa acción de Dios no es contraria a los principios del libre albedrío. Tampoco es contraria a la verdad de que Cristo murió por todos los seres humanos. Su deseo es que todos se salven. Romanos capítulo 9 no presenta dificultades si recordamos que no está hablando de la salvación personal de aquellos que nombra, sino de su llamado a hacer cierta obra.